Bueno, vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a agradecer por atendernos a Pablo Pimentel, que como decíamos no podemos comunicarnos con Mauro, pero Pablo estuvo en el territorio ahí en Cuesta Ternera, así que buenas tardes, Pablo, muchas gracias por atendernos. No, por favor, no es lo mismo hablar con un hermano de los pueblos, ¿no?, como Mauro, que tiene mucha experiencia, pero sí, estuve dos veces, estuve al principio de octubre, a la semana de la represión, uh-huh, en la cual se llevan todas las cosas del lugar, detienen a algunas personas y torturan a un niño de 7 años, el hijo de Romina Jones. Bueno, en esa oportunidad les cuento, hablamos con la fiscal Sendón, con el juez, comprometiendo al obispo también. El obispo acompañó, digamos, con la denuncia, ¿no? No fue al lugar, pero denunció en los medios y pidió diálogo, y lo mismo lo insistimos desde distintos lugares. Adolfo Pérez Esquivel me asistió desde la virtualidad y el teléfono, uh-huh, hablando también con Medio Mundo. Ya en esa oportunidad hablamos con Jorge Crespo. Jorge Crespo es el procurador de la provincia de Río Negro. La verdad, debo reconocer que tuvo de entrada una tensión y una preocupación por el tema, pero bueno, no se había podido concretar el inicio de la mesa de diálogo. Y la segunda oportunidad ya fue para el 7 de noviembre, en la finalización de un traún que hicieron en la comunidad también en Cuesta del Ternero, así que volvimos. Ahí en esa oportunidad estuve con dos compañeros más de la PDH Nacional, siempre acompañados, alojados con la PDH de Norte de Chubut, los compañeros Nelson y su mujer, siempre ahí dando el apoyo logístico. Y en esa oportunidad pudimos ver y hacer un relevamiento de las demás comunidades, porque escuchamos durante todo el domingo las situaciones que viven los distintos lofos, familias y comunidades. Y, por supuesto, ahí intentamos pasar, quienes veníamos de afuera, caminar por la ruta 6, que es una ruta de libre acceso provincial, camino de ripio, de montaña, y la policía lo impedía. Y la verdad, uno veía que no tenía argumento jurídico, sino que había una decisión política de secar, decían ellos, de secar la recuperación. La verdad, en estos momentos lo que siento es indignación, porque Elías es un chico, la verdad, muy servicial, solidario. Después supe quién era el que te recibía y te ofrecía un tronco para sentarte, un vaso de agua, una persona realmente muy servicial, ¿no? Y lo termina matando, una muerte totalmente evitable. Y bueno, ahora va a haber que trabajar muy fuertemente, no solamente por los autores materiales, que aparentemente ya están detenidos. Están detenidos, sí. Sí, pero no alcanza, porque acá lo que hay que ir es por los que permitieron esto. Exacto. Que es directamente la gobernadora, los funcionarios judiciales. Ahí, cuando pasó lo de Elías, yo le anuncié lo que había pasado al procurador, y el procurador me dijo, la verdad, también estaba muy enojado, porque hasta el viernes se había mantenido una mesa de diálogo, bastante en silencio, no la conocíamos, pero sí la comunidad, con eso alcanza. Y la comunidad estaba siendo representada por Andrea. Andrea es una abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que está acompañándola desde los primeros días de octubre. Y me dijo el procurador que el que rompió la mesa de diálogo fue este empresario Rocco. Y la verdad, lo que me salió a mí cuando me dijo eso, le digo, pero ¿desde dónde la rompe? Eso no tiene nada para justificar la tenencia de la tierra. Es un fiscalero que incumple inclusive el contrato como fiscalero. Y él me decía, pero es el querellante. ¿El querellante de qué? Le digo, o sea, que yo puedo ir a decirte que soy dueño de tal cerro y denuncio a tal persona sin tener nada y me tomás como querellante. Entonces hay una responsabilidad también de la justicia, que toma como querellante a cualquiera. Y entonces, no sé, la verdad que lo que produce es indignación. Los jóvenes, los muertos los siguen poniendo los jóvenes indígenas, los pobres, los barrios humildes, y una sociedad que mira, y que alguna sociedad medio se frota las manos como diciendo, bueno, ahí tienen el merecido por haber ocupado las tierras, ¿no? Y tenés otra sociedad que nos preocupamos, que vemos de marchar, de salir, de denunciar y demás, pero que no alcanza. No alcanza y siempre estamos ahí tirando de la manga a ver si nos calzamos bien y nos vestimos bien, pero siempre queda ropa, queda chica la ropa para que haya justicia. Siempre reina y flota la impunidad. Sí, de este lado te habla Paulina, y un poco lo que hablamos hoy al principio, el rol de los medios de comunicación, que también alimentan esta cuestión de estigmatizar a los pueblos originarios, ¿no? Con esto de vándalos, de violentos, de usurpadores de tierra, cuando en realidad lo que están haciendo es recuperar lo que les corresponde, porque la misma Constitución habla del respeto hacia las, ¿no?, las tierras y las creencias de los pueblos originarios, cosa que no se está cumpliendo. Entonces creo que el rol que tienen los medios de comunicación en este tema también no suma a favor, sino que suma en que también la sociedad crea un poco lo que los medios proponen y se agarren de eso para seguir estigmatizando a los pueblos originarios. Sí, así es. Si se cumpliera la Constitución, no tendríamos estos inconvenientes, porque el artículo 75... en su inciso 17 dice muy claro de que la Argentina reconoce la preexistencia de 39 naciones aproximadamente que viven hace 40.000 años. Y si vos reconocés la preexistencia es porque entonces aceptás la territorialidad y las tierras comunitarias. Por eso, pero ahí hay una actitud hipócrita, porque está escrito en la ley, está escrito en la Constitución, hay una ley que ahora están dando vuelta para renovarla, porque evidentemente los intereses de empresarios para la soja, para la plantación de soja o de la madera o el extractivismo o la especulación inmobiliaria con el aval de los gobernadores e intendentes de muchos lugares no permiten que esta ley, inclusive pónganle que la aprueben, la 26.160, que la aprueben. En muchas provincias, como por ejemplo Río Negro, no la aplican, no la dejan entrar. Entonces ahí tiene que haber, cuando las provincias violan la Constitución Nacional, anteponiendo su Constitución o sus decisiones políticas, el gobierno federal tiene autoridad sobre eso. Tal cual. Y puede hacer algunas intervenciones parciales de los poderes de esas provincias. Si no, realmente, ¿para qué está el gobierno federal? Está pintado. Hubo algunos ejemplos de intervenciones como Catamarca en su momento, creo que Santiago del Estero, y me parece que acá hay que plantearse desde el gobierno nacional, presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se van a tener que plantear seriamente un análisis de algunas provincias que están actuando realmente muy mal y que vulneran los derechos de la mayoría de sus ciudadanos. Y yo ahí denuncio a Jujuy y denuncio a Río Negro y a Chubut, entre otras, ¿no? Salta también. Salta, sí. Pero Formosa, Chaco. Sí. No, a ver, nosotros somos testigos de lo de Chaco, por eso te digo. No, sí. claro. Sí. No. Los pueblos... A ver, los pueblos originarios están maltratados en las 24 provincias. Sumado a la Cava también, porque también Cava tiene comunidades originarias que viven en villas. Y en lugar de ofrecerles, digamos, territorios, ver de qué manera pueden volver a su cultura ancestral. Yo creo que la Argentina tiene que debatirse, cuando digo la Argentina, el pueblo argentino, y cuando digo el pueblo argentino, la sociedad toda, tiene que dejarse, nos tenemos que dejar de joder y hacer un gran debate a ver qué queremos como sociedad, ¿qué vamos a hacer con los sectores que están totalmente olvidados por un sistema que la pandemia parece que ha al capitalismo lo ha hecho más salvaje, lo ha hecho más capitalista que nunca, individualista, egoísta? Hay una acumulación de la riqueza aún mayor de antes de la pandemia en pocas manos, y si pasa eso es porque crece la pobreza, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parece que quienes estamos en organismos de derechos humanos, quienes estamos en organizaciones humanistas basados en filosofías religiosas o dogmáticas, ideológicas, no podemos hacernos distraídos, y inclusive, por ejemplo, se ha postergado viajar a lugares de conflicto porque estaban las elecciones, y para no hacer olas y que no se escape ningún voto. Eso es inconcebible. Tenemos que entender que los derechos humanos no pueden ir atados a procesos electorales o a movimientos políticos. Los derechos humanos, si se violan, hay que denunciarlos en el momento y a quien sea. Uh-huh. Y acá se ha hecho un poco la selección o la vista gorda en algunas cosas para, insisto, que no se escapen algunos votos. Y acciones del gobierno nacional desesperadas, manotazos de desesperado por querer recuperar algún voto de derecha con acciones de derecha. La verdad es lo peor que puede pasar en un gobierno que había entrado con un cartel que decía un gobierno nacional y popular. La verdad que cada vez vista más de ese concepto. Tal cual, Pablo, lamentable. Todo lo que por ahí decías al principio se nota, creo que esto deja en evidencia lo que pasó con Elías y, bueno, Gonzalo, que está ahí recuperándose, internado después de dos intervenciones, la complicidad que hay. Yo una la cosita, participación, ¿no? Directa, sí. Yo quería hacer un paralelo de lo que está pasando con el proceso de recuperación territorial en el Chaco, ¿no? Que al no intervenir el gobierno claramente, dándole la razón a lo que la propia justicia reconoce en cierta manera, que es que hay todo un territorio que fue cedido oportunamente en 1930 a los indígenas y que fue usurpado por el Estado provincial, ¿no? A partir de mantener ese conflicto, lo que se genera es en la sociedad criolla o en los empresarios, ¿no? Se generan corrientes que son racistas y violentas, digamos casi fascistas, ¿no? En el Chaco lo estamos viviendo y ahora también esto está pasando en el sur, ¿no es cierto? Vuelve a pasar en la comarca andina. Sí, sí, es tal cual han dicho los dos. Al no haber un cumplimiento de lo pactado, de los tratados internacionales, de la convención, la 169 de la OIT, de no renovar en tiempo y forma la ley 26.160, jueces y fiscales totalmente parciales e inclinados a una sociedad que privilegia la propiedad privada sobre la vida, estamos mal, la verdad, vamos de mal en peor, y unos medios de comunicación, como decían, que están a disposición, insisto, del comercio, de la pluralía, de quien tiene y quien le paga la pauta, sin importar la vida de los ciudadanos. Y una sociedad que tenemos poca memoria, que somos cortoplacistas y que las noticias nuevas de hoy taparon las de ayer. Y bueno, habrá alguno que se ocupe, como dice, bueno, alguno se ocupará del caso de... y ahí tenemos que hacer una lista enorme, por lo menos para tomar un punto de partida del año 83 a la fecha. Hay un libro muy interesante que acaba de presentar Adriana Meyer con los 218 desaparecidos en democracia. La entrevistaron acá las chicas a Adriana. Ah, mirá qué interesante. Sí, sí, sí. Y ahí están los relatos de familiares, de todos. Y está bueno porque es una ayuda a memoria para que no nos enterremos en la impunidad. Yo estoy sacando últimamente a relucir el caso de la masacre de Puente Perredón, que congrega arriba de 50.000, no sé, 80.000 personas todos los 26 de junio en el Puente Porredón, con un acto maravilloso de la militancia de izquierda, los movimientos sociales. Sin embargo, los autores políticos de tamaño desastre, que es el asesinato de Darío Macri, están inclusive ocupando cargo en el gobierno, ¿no? En el caso de Aníbal Fernández. Lo ha sido Duhalde, Atanasov, Rodríguez y otros. Entonces, eso deja una señal malísima para una sociedad que quiere algo distinto, y sobre todo jóvenes que nos están de alguna manera interpelando todos los días a ver qué hacemos, ¿no? Y no sé, yo por lo menos, donde hay un micrófono, donde hay un llamado como el que nos hacen ustedes, lo planteo, ¿no? Que no puede un país construirse sobre bases de impunidad, porque ya digamos vale todo, ya no nos importa absolutamente nada, entramos en un descrédito, inclusive los que peleamos y defendemos los derechos humanos, porque inclusive medio que se está seleccionando a ver qué derecho violado voy a asistir a este sí, a este no, cuando en realidad todos los derechos que se violan son gravísimos e importantes para ocuparse. Tal espectacular. Cual. Más que claro. Uh-huh. Hoy nos lo decía eso mismo acá la compañera Paulina, al principio del programa. Pablo, te agradecemos por atendernos y bueno, por traernos la realidad. La verdad que por ahí poco se escucha, poco se ve, pero bueno, que es importante que haya gente comprometida y que esté ahí. No, yo les agradezco que nos consulten. Igual quiero despedirme con un mensaje, sobre todo a una sociedad que está ávida de querer cambiar las cosas, que es posible, que las cosas son difíciles pero no imposibles, y que lo que cambia esta ecuación es la solidaridad y la participación. Si todos somos solidarios y participamos un poco de nuestro tiempo, las cosas se pueden llegar a cambiar. Hay cambios parciales. ¿Cómo se imaginan qué poder tendríamos si producimos una síntesis, nos bajamos del poni todo, deponemos actitudes personales o sectoriales y construimos un modelo de liberación de verdad, ¿no? Con un gobierno estrictamente de trabajadores, de trabajadoras, de hombres y mujeres que queremos el buen vivir. Digo, y ahí sí tenemos que mirar a quienes hoy están combatiendo por todos lados, que son los pueblos originarios del mundo. Miremoslo a ellos, veamos cómo tratan al medio ambiente, y ahí seguramente vamos a lograr un mundo mejor, y vamos a asegurar, ¿no?, el mundo para nuestros nietos, bisnietos y los que nos sigan. Un mundo más habitable. Así es. Bueno, Pablo, un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias.